Las promesas se pueden hacer a Dios o a las personas, a la Virgen también, a los santos, pero no conviene prometer a Dios cosas que uno no pueda cumplir. Y para prometerle algo a Dios, lo que hay que hacer siempre es consultar con alguien, con una persona prudente que puede ser el sacerdote, director espiritual o confesor. Mire, pensaba hacer esta promesa al Señor, ¿qué le parece? ¿Es prudente? ¿Me lo aprueba? Porque si no, el demonio nos puede inspirar a hacer grandes promesas para no cumplirlas y nos haga mucho daño, porque nos desanima, además de desanimarnos, sabemos que es una falta grave. Entonces, las promesas deben cumplirse, nos enseña el catecismo, y los contratos rigurosamente observados en la medida en que el compromiso adquirido es moralmente justo. Una cosa justa, comprometida, requiere que se cumpla justamente. Una parte notable de la vida económica y social depende del valor de los contratos entre personas físicas o morales. Así, los contratos comerciales de venta o compra, los contratos de arriendo o de trabajo. Todo contrato debe ser hecho y ejecutado de buena fe. No empezar a meterle trampas. También aquí, si uno va a vender un carro usado, no puede vender algo a una persona que sabe uno que está roto alguna cosa y no le está diciendo nada, no le está aclarando que no tiene motor el carro, que está solo el chasis, ¿no? Tiene que decirle, mire, abra porque no está el motor, ¿verdad? Como una vez le vendieron una computadora de esa, una PC grande a un chico y adentro no tenía nada, ¿verdad? Tenía piedra nada más, tenía el cajón. Entonces, si yo voy a venderle un carro a una persona, entonces las personas tengan cuidado, un católico no puede hacer eso. Un ser humano no podría hacer eso, pero estamos hablando por lo menos un católico. O quitarle un poquito a la balanza, ¿verdad? Uno le está vendiendo 990 gramos, y pesa 90, pero del otro lado se ve un kilo. Le estás quitando y en la suma, al mes, ¿cuánto robas? Ojo que puede constituir pecado grave, grave, y uno no lo está confesando y se va a morir tranquilo, porque él cree que está haciendo bien, porque una pequeña cosita, dice uno, pequeña, ustedes pongan, si van a comprar carne, qué sé yo, ¿cuánto está el kilo de carne? O algo que, ustedes fíjense, con sacarle un poquitito, ¿qué cantidad de gente viene a comprar por día? ¿Cuánto por semana? ¿Cuánto por mes? ¿Cuánto por año? ¿Y cuánto en todos los años que vendí? ¿Qué robo tan grande y no me doy cuenta porque no acrecentó mis bienes? Tontamente, porque eso no acrecienta bienes. Y si los acrecienta ya no los tengo. Y tienes que devolver todo porque vas a morir mal, ¿no? En eso hay que tener mucho cuidado, lo que es la justicia, ¿verdad? Lo mismo con los contratos. Todo contrato debe ser. Hoy día se acostumbra a hacer contratos con letras chiquititas en una esquina. Es una manera de mentir. Eso es una estafa, porque están aprovechándose de gente que no tiene hábito de lectura, gente que se descuidó. Ah, no sé, estaba ahí. Ahí estaba. ¿No lo viste? Ah, estaba ahí. El contrato es justo. Y si me demandas, yo demuestro que estaba ahí. Un católico no puede hacer eso. No puede decir, yo te lo puse ahí. No, pero tú no tuviste la precaución de decirle, cuidado porque ahí chiquitito, puse letras en chiquito, lea eso. ¿Y por qué lo pone en chiquito? Porque no tengo espacio en la hoja. Pero tus cosas, tus beneficios están en letra grande. Los míos están ahí chiquitito y justamente uno bastante importante. ¿Por qué? Entonces todo eso es pecado. Miren la cantidad de cosas que hay. Si un matrimonio que se realiza, que es un contrato, queda nulo por el hecho de falsificar alguna cosita, no se dijo algo, que es muy delicado, imagínense lo que significa el pecado de todos estos robos, ¿verdad? Todo tiene su importancia. Los contratos están sometidos a la justicia conmutativa. Está la justicia conmutativa y la justicia distributiva. La justicia conmutativa es cuando hay un contrato y yo debo dar en justicia al que le debo dar en estricta justicia. O sea, se me debe. Y la distributiva es la que uno tiene que distribuir, el Estado distribuye la recaudación de impuestos para el bien común a distintos sectores, distributiva. La conmutativa es un deber, de dar por un compromiso. No puedo no darlo o cambiar de disposición. Entonces, los contratos están sometidos a la justicia conmutativa que regula los intercambios entre las personas y entre las instituciones en el respeto exacto de sus derechos. La justicia conmutativa obliga estrictamente. En cambio, la distributiva no obliga estrictamente. Si el Estado dice, no, este mes vamos a destinar la recaudación de impuestos, lo que teníamos el 10% normalmente que lo dábamos para las calles, para arreglar la rotura de calle, este año vamos a poner solo 8 para las calles y 2 vamos a sacar el 2% para ayudar a la gente que está tirada en la calle, en los pozos, adentro de los pozos. Entonces, o sea que no, entonces distribuye el dinero, no está obligado estricto. En cambio, la conmutativa sí, porque es exacto entre personas lo que se ha establecido. Exige la conmutativa la salvaguardia de los derechos de propiedad, el pago de las deudas, el cumplimiento de obligaciones libremente contraídas. Sin justicia conmutativa no es posible ninguna otra forma de justicia. Si yo no soy justo, si yo voy a comprar un kilo de carne y a mí no me venden un kilo, entonces hay injusticia. Entonces, esa es la justicia básica. Si yo te doy 100 pesos y me lo puedes cambiar por 2 de 50, pero me estás dando solo 1 de 50. No hay justicia. Entonces, esta es la básica, ¿eh? La justicia conmutativa se distingue de la justicia legal también, que se refiere a lo que el ciudadano debe equitativamente a la comunidad. Acá están los impuestos, justicia legal, lo que la ley me obliga a mí a pagar, a dar. Y de la justicia distributiva que regula lo que la comunidad debe a los ciudadanos en proporción a sus contribuciones y a sus necesidades. Entonces, la conmutativa es contrato entre pares. La legal es el hombre con la justicia, con la sociedad, con el Estado. Y la distributiva, el Estado con las personas. Tenemos las tres cosas. ¿Ok? Justicia distributiva es lo que hace el Estado con los ciudadanos. La legal es lo que hace el ciudadano con el Estado. Y la conmutativa es lo que se hace entre personas, entre instituciones. ¿Eh? Es de uno con uno, personas jurídicas o morales, pero es de uno con uno. 2412, vamos a ver ahí. La virtud de la justicia conmutativa. ¿Por qué se dice que es básica la conmutativa? Porque es la más elemental, está en la ley natural, que yo no puedo quitarle al otro nada que le corresponda al otro, es no robar, eso es la ley natural. En virtud de la justicia conmutativa, la reparación de la injusticia cometida exige la restitución del bien robado a su propietario. Si alguien robó, debe devolver a la mismísima persona a quien se le ha quitado. Es la obligación número uno. Si una persona le saca algo, un destornillador o un martillo que sacó de su trabajo, pero eso hace mucho, y una vez saqué una pinza, y una vez saqué una silla, y una vez saqué un tractor, una vez me llevé la empresa, una vez. Bueno, empieza, sí, hay muchas cosas, debes llevar. Es que ya no trabajo más allí. No quedas exento, estás obligado. Es que no trabajo más allá, por eso me quedo tranquilo que ya no lo puedo devolver. ¿Quién te dijo que no puedes? Todo lo que has adquirido, suma todo eso, aunque ya no tengas tu martillo, aunque no tengas las tenazas, aunque no tengas la mesa que sacaste, no tengas ya la silla, suma cuánto sale eso y lo vas a dar. Porque que no esté más esos elementos, no los tienes tú, tampoco los tiene el otro. Y tú no trabajas más allá, nada te exime de que devuelvas lo robado. Tienes que hacerlo. ¿Y cómo puedo hacerlo? Porque se van a dar cuenta si yo hago eso. Busca a alguien, busca el modo. Una vez, en un lugar X del mundo, estuve confesando a una persona, en un lugar X del mundo, ojo que se puede usar el sacramento así para decir sobre todo algo muy lindo, ¿verdad? Pero yo estoy diciendo en una parte del mundo, verdaderamente es muy lejano de aquí. Una persona se arrepintió de robar una bicicleta y no se animaba a llevarla porque lo van a descubrir. Y me la dejó a mí, padre, se lo encomiendo. Le digo, sí, correcto, se puede. Esa, déjamelo y yo se lo llevo. Dame la dirección de la persona. Yo le digo, mira, la persona que te ha robado, que no puedo decir quién es, te devuelve esto. O si no, directamente digo, ¿esta es tu bicicleta? Estaba en la parroquia, porque sí la dejó ahí la persona. Yo no miento. Estaba en la parroquia, aquí está. ¿Y cómo supo que era mía? Me dijeron, ¿quién? Una señora. ¿Qué señora? Una señora, ni sé quién es. Una señora me dijo que podía ser tuya. Hay que... Bueno, pero sí se puede. Eso hay que... O lo pagas en el purgatorio, o esperemos que pueda uno ir al purgatorio con eso. Porque si es un pecado mortal, no se puede ir al purgatorio. Si uno no se lo confesó, ¿no? ¿Por qué? Porque la justicia es así. Cuando Dios realiza su misericordia, no falta la justicia. Le vamos a poner ejemplo. Se dice que Dios es más misericordioso que justo. Es una forma de decir, ¿eh? Porque Dios misericordiosamente hace justicia. Y queda como misericordia lo que es estricta justicia. Le voy a poner un ejemplo. Yo cometí un pecado mortal, y ustedes también, y nuestros padres, se llama pecado original, ¿verdad? Y todos nuestros pecados personales. En estricta justicia debíamos ir todos al infierno, porque el cielo se cerró a Dios. Al menos no al cielo, tal vez no al infierno, porque si no hacemos nada malo, pero al cielo no. A lo mejor hubiéramos ido a un limbo, no sé. Entonces, la ofensa que se hace el ser humano a Dios es infinita, no por la procedencia, sino por el ofendido, que tiene carácter infinito, es un ser infinito. Si yo le digo a un niño tonto, a un niño, si yo le digo tonto al Papa, hay diferencia. ¿Ok? Porque la dignidad me obliga a mayor respeto, porque aquí tengo mi superior y tengo al Cristo en la tierra. No es el niñito que estaba jugando ahí, que me tiró con algo y le dije, no seas tonto, niño, ¿eh? O lo que sea. Entonces, pero si yo lo hago con Dios, el pecado tiene connotaciones infinitas, no de parte de quien lo ejecuta, sino por la dignidad de aquel a quien se ofende. Entonces yo tendría que hacer un acto infinito para reparar la ofensa infinita. ¿Quién puede ser tener eso? Y por otro lado tiene que ser un hombre quien repare, porque toda la humanidad pecó en Adán. Tiene que ser un hombre, pero tiene que a su vez ser infinito. ¿Cómo se puede hacer un hombre que sea infinito? Dios dijo, me voy a bajar yo, me voy a hacer hombre, como tengo, como el yo mío, ese yo que muere, tiene valor infinito porque voy a bajar yo. Tomando naturaleza humana, el hombre va a ser el que pague, pero va a tener valor infinito porque el que muere soy yo, con una naturaleza humana. Entonces, esa misericordia de Dios es un acto estrictamente de justicia. Pagó con su sangre el pecado de la humanidad. Entonces, significa que tenemos que pagar gota por gota todo lo que vamos haciendo. Y eso se llama misericordia. ¿Cuál? Que tú puedas pagar... Se llama misericordia. No que no lo hagas. Que tú puedas hacer penitencia y se te repara. Eso es misericordia. Que tú hagas ayuno y se te reparan los pecados. Eso es la misericordia de Dios. Te lo permite. Que tú digas, te amo, un acto de amor, pero lo tienes que hacer. Si no vas contra la justicia, si no haces, no es justo. No te puedes ir al cielo. No porque Dios establezca eso, sino que así es la naturaleza de las cosas. Es así. Dios es Él. Él es. Él no cambia porque dispone. No, ahora robar está mal, a ver qué más ponemos. No. Eso está en la naturaleza de las cosas. Dios no dice... Si faltas a misa, voy a poner que sea pecado. No son disposiciones de Dios. Es la naturaleza de las cosas. El hombre tiene que dar culto de adoración con un acto infinito. Y solo la Santa Misa tiene eso, porque el que muere es Cristo, hombre y Dios a la vez, y su acto es infinito y repara infinitamente. Pero Dios no dice, no está jugando con la humanidad, no juega, no dispone a su arbitrio las cosas. Él no puede no ser bueno, está aprisionado en su ser, por decir así. Él no eligió ser bueno. Él no puede ser malo, absolutamente. No tiene ese poder. Y que no tenga ese poder lo hace perfectísimo. Porque si lo tuviera, sería imperfecto. Porque podría ser malo, ya sería imperfecto. Estamos usando filosofía, ¿eh? Estamos haciendo razonamiento filosófico, que es lo más profundo para la mente del hombre. Ahí nadie me puede engañar. Entonces, si alguien dice, ¿cómo? Dios es misericordioso, me va a perdonar cuando me muera. Estás entendiendo mal la misericordia. Entiéndelo así. Dios es infinitamente bueno, te va a perdonar si ahora vas y te confiesas, si haces penitencia, si empiezas a ser bueno, te va a perdonar. Supone la justicia, la misericordia, no la anula. Que tú querías quedarte así, que después te lleve, eso no, porque eso es injusticia y Dios no avala la injusticia. La misericordia de Él supone la justicia. Por ejemplo, las indulgencias. ¿Qué? Si hago esto, esto, esto, ¿se me perdona todo en el purgatorio? ¡Qué bueno que Dios! Pero eso es un acto de justicia. Porque tú tienes que cumplir al menos una pequeña cosa. La tienes que hacer y con un corazón verdaderamente arrepentido y sin deseos de cometer pecado mortal en el futuro, ni venial deliberado. Eso te pide para ganar la indulgencia. Y rezar por el Papa, comulgar y confesarte. Si lo haces, claro, te inundas de amor, pero porque hay un acto. Tú tienes una parte en justicia, todo es justicia. Como se lo quiera ver. Entonces Dios... ¿Es justo? Claro. ¿Y es misericordioso? Sí. Pero Él deja ver la misericordia y uno queda contento. Así que, porque me dice, te perdón, si pecas, tienes que ir al sacerdote y confesarte, de verdad arrepentirte. Y claro, ahí está la misericordia, ¿verdad? Pero se ve la misericordia sola, pero en realidad hay un acto de justicia porque Cristo murió por ti y derramó su sangre para que tú te puedas confesar. Hay un acto de justicia. ¡Ojo! Y tú también la debes hacer. La justicia debe aplicarse. La conmutativa. Entonces, cuando se reza el Santo Rosario. Cuando se reza el Santo Rosario y al término se reza un Padre Nuestro, tres Aves Marías, por el Santo Padre y por las indulgencias establecidas por la Iglesia, para quienes lo rezan, para que esa indulgencia se me aplique, ¿debo de estar en estado de gracia? Sí. Si no estoy en estado de gracia, aunque lo rece un montón de veces, no procede. Gracias. Toda indulgencia supone el estado de gracia, pero el que no está en gracia porque no puede y reza el rosario, le es válido. Dios lo tiene, por ejemplo, una familia que no puede separarse por los hijitos por el momento, tiene que estar en una situación y está en pecado mortal, récelo igual porque vale. Lo que estamos diciendo es que no gana la indulgencia, pero sí le vale como oración, ¿eh? Si uno está dispuesto a luchar para salir de esa situación concretamente, porque si no, no vale, porque sin la gracia no hay mérito absoluto. Entonces suponemos buena voluntad de la persona que reza el rosario. Ese rosario te va a ayudar primero. Lo primero que va a hacer el rosario, la Virgen con el rosario, es que tú puedas vivir en gracia, si no todo lo demás no sirve. Una vez que estás en gracia, sí, empiezas a ganar mérito. Mérito, mérito. Pero gracias a buenas obras que haces, Dios en atención a eso puede darte la gracia. No digo que te la vaya a dar, puede, depende qué pasa en tu corazón, qué deseas. Porque seguro te puedo decir que recibes la gracia si vas a la confesión, seguro. Y si estás verdaderamente arrepentido, ¿verdad? Pero si no, no. Está el acto de contrición en el momento difícil de tu vida, lo puedes recibir la gracia, como ya habíamos aprendido, en una situación donde no hay un sacerdote. Pero tienes que hacer un arrepentimiento por amor. ¿Eh? por amor, con el propósito de no ofender más a Dios y la idea de ir a confesarse. ¿Cuánto antes? Sí, Alicia, escucho. Hacer la oración que el ángel enseñó a los pastorcitos de Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que dice: te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias, etcétera, es una forma de ofrecer también un acto de amor infinito a Dios, en virtud de que se ofrece el cuerpo, sangre, alma y divinidad. Indirecto, indirecto. En cambio, la misa, si uno participa de la misa, es un ofrecimiento directo, infinito. Pero si uno dice: te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad, en reparación, es indirecto. Yo ofrezco eso para que eso a su vez, porque la misa siempre tiene valor infinito. ¿Y por qué entonces nosotros no recibimos gracia infinita? Porque somos nosotros los limitados. Pero objetivamente Cristo, en su acción, esa acción de Cristo es infinita. Recibe el Padre la máxima glorificación. Pero para mí, para el sujeto, depende de las disposiciones con las cuales participa de misa y con las cuales hace este tipo de oración indirecto, donde está ofreciendo el sacrificio. No va a participar del sacrificio, sino que lo ofrece además. Ya es indirecto, pero es válido, vale, tiene un valor enorme, ¿no? Pero no es lo mismo que yo vaya a misa. Si yo puedo, cada vez que digo: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es bellísimo eso. Pero ¿cuánto lo puedo hacer? 10 veces al día lo hacemos los religiosos, ¿verdad? Si tú puedes participar de 10 misas en el día o hacer ese acto, yo te digo, ve a la misa 10 veces. Porque este es indirecto y este es directo. Pero como vamos una vez y tenemos que realizar esa actividad, entonces eso cobra sentido. Todo lo que hacemos en virtud de la misa esa que ya tuvimos cobra sentido. Pero si la tenemos que comparar, obvio que es mejor participar de la misa y ofrecer la misa. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, la justicia... ¿Qué numerito dejé? Jesús bendijo a Zaqueo por su resolución. Miren lo que dijo Zaqueo: si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. Uno anda diciendo: a ver, robé una pinza, ¿cuánto es una pinza? ¿Cuánto ahora me sale una pinza? Y voy y pago la pinza. 4 veces más para reparar. Los que de manera directa o indirecta se han apoderado de un bien ajeno, ojo, indirectamente también. Por ejemplo, sé que una vez Pemex empezó a repartir gasolina gratis. ¿No? ¿Una vez pasó eso? Bueno, el que va a cargar ahí está robando. Y el que lo está dando, está robando. Todos están robando. Eso no se puede hacer. Así que hicieron eso los maestros, pero eso no se puede hacer, por favor. Ya hoy fui, todo el centro estaba tomado ahí, el Chedraui, todo donde está Liverpool, todo eso estaba todo tomado. Pueden reclamar sus derechos, pero no pueden perjudicar al prójimo. Eso es un pecado grave. Un católico que está metido en eso se tiene que plantear gravemente todo el perjuicio que están haciendo a las personas que no pueden trabajar, las personas que se han muerto, todos los daños que se están causando. Si yo como católico, aunque sea estoy parado ahí, yo soy responsable ante Dios de todo el daño que se está haciendo y que se hizo siempre con este tipo de cosas. ¿Cómo lo voy a reparar? Un católico en conciencia no debe perjudicar al prójimo y menos a la sociedad. Si tienen un problema, que hablen y hagan lo que tengan que hacer legalmente, pero que no perjudiquen a los demás, porque eso es gravísimo. Se ha muerto gente. Aunque no se haya muerto, tú le quitas 10 minutos a una persona de su trabajo. Págale esos 10 minutos. ¿Quién se lo paga? Estás quitando 10 minutos. ¿Quién se lo va a pagar? Que se arregle. ¿Y por qué reclamas tú? ¿Para ellos o reclamas para ti solo? Estás reclamando para ti y perjudicando a los demás. ¿Y tú quieres que te hagan justicia a ti cuando tú no se lo haces a los demás? Entonces, ¿de dónde aprendiste el catecismo? Yo aprovecho a decir... mi postura, a todas las cámaras, una persona que perjudica al prójimo comete pecado grave, Y no debe, y debe, si es católico, debería inmediatamente retirarse, pedir perdón y buscar otros medios. Y si lo echan del trabajo, bendito sea Dios, porque no se puede trabajar a costa del perjuicio de los demás. ¿Quedó claro? No se puede. Un católico no debe estar perjudicando a los demás. Si no se perjudica, no hay ni... ¿Por qué no van a rezar el rosario los católicos delante del gobierno de rodillas y no los dejan salir de ahí a ellos? Se ponen todos de rodillas con velita todos los días rezando el rosario y no los dejan salir a ellos. Bueno, van a tener que tomar una medida. O no los voten la próxima vez. O lo que sea. Pero no se puede perjudicar a los demás. Pues me decían, no, padre, yo doy mi opinión. No digo que esté correcto lo que esté haciendo el gobierno. No digo que a lo mejor no le estén haciendo injusticia a los maestros. Yo estoy diciendo la actitud de quienes están manejando a los maestros. La actitud de quienes los manejan es incorrecta desde el punto de vista cristiano. Y quien avala eso se hace responsable delante de Dios de todo lo que está sucediendo a tantas familias. No estoy en contra, repito, ni a favor, solo examino los hechos y juzgo moralmente desde el punto de vista cristiano. En lugar de trabajar y educar, porque estamos perjudicando a todos los niños y los jóvenes de México, porque les estamos enseñando la injusticia con el prójimo. Y les estamos enseñando a ser vagos y que no trabajen, que busquen las cosas así, no se edifica un país. Se lo destruye. Entonces hay que buscar otros medios, ¿no? Porque si hicieron eso de distribuir, ¿cómo van a distribuir gasolina? ¿Es como si un día se van a meter a la casa de ustedes? Y piden monedas. Colabore con lo más. ¿Qué te voy a, cómo voy a colaborar para que me sigas perjudicando? No entiendo. Colaborar con quien me está destruyendo. El que está impidiendo que yo realice mis actividades, ¿tengo que poner una moneda? No. Ah, usted no es de lo maestro. No, yo soy de Jesús y aplico los principios cristianos. ¿Quiénes son los maestros? Cristo es maestro. ¿Por qué se llaman maestro entre ustedes? Y Jesús dice, Jesús es el maestro y Él nos da la libertad. ¿Quiénes son los maestros de la tierra para impedir que seamos libres? El maestro murió por nosotros. ¿Qué hacen los maestros de la tierra? ¿Mueren por nosotros o nos matan? ¿No? Si mañana me llevan preso, ya saben que acá se llama justicia conmutativa, caridad cristiana. Seguimos. Sigue aquí. Están igualmente obligados a restituir en proporción a su responsabilidad y al beneficio obtenido todos los que han participado de alguna manera en el robo. Ojo que no es el que directamente está, sino el que favorece, el que aplaude, el que dice y opina. Yo opino que está bien lo que están haciendo. Ok, cuidado con lo que has hecho. Estás opinando públicamente que estás de acuerdo. Tú te acabas de hacer responsable de todo lo que pueden hacer hasta romperle la cabeza a alguien, lo que sea, porque tú acabas de estar de acuerdo. Y tu palabra puede mover a varios a que hagan lo mismo. Porque tú eres autoridad, porque tú de alguna manera te preguntaron a ti en un micrófono, que no eres nadie, en la calle, vas caminando, ¿qué opina usted de esto? Mire, yo lo que opino es que sería bueno aplicar la caridad cristiana. No perjudicar al prójimo, reclamar los derechos sin hacer daño a los demás. Muy bien, qué lindo. Sigo, están entonces, o que se han aprovechado de él a sabiendas. Por ejemplo, quienes lo hayan ordenado o ayudado o encubierto. Los juegos de azar, de cartas, etcétera, o las apuestas no son en sí mismas contrarias a la justicia. Yo le puedo apostar, te apuesto un rosario, si pierdes tienes que rezar un rosario, que va a ganar el América, le va a ganar a Tigre. No hay problema. en sí mismo no es algo malo. El problema es cuando se hacen apuestas por dinero y todas esas, o cuando se usa el azar como un medio de arriesgar dinero también, porque hay que tener cuidado, porque el que pierde dinero jugando, eso es pecado. También podría hablarse de moneditas insignificantes. Bueno, eso no es nada. Yo me acuerdo, mi papá toda la vida se juntaba con sus hermanos, que eran como 9, 10, y su papá, es decir, mi abuelo, a jugar a las cartas los domingos un ratito. Después de ir a misa, volvía, comían juntos y jugaban un rato al truco. No sé, acá no existe eso, pero es algo muy divertido. Y ponían lo que ahora sería un peso por persona. Y el que ganaba terminaba ganando, qué sé yo, por decir, 14 pesos, reales como son ahora, 14, que no alcanzaba ni para comprar una botella de Coca-Cola. Pero era una manera de incentivar. Nos daba risa eso. Pero ellos decían, no, por dinero, solo significativamente. Me llevé 15 pesos para la próxima circunstancia. Me decía, llevo 15, bueno, y así. Pero una manera de jugar, es un juego. Entonces no hay una pérdida significativa. No hay, acá dice así. Vamos a ver qué nos dice. No obstante, resultan moralmente inaceptables cuando privan a la persona de lo que le es necesario para atender a sus necesidades o a lo de las demás, es decir, su familia. Si yo juego y me privo por ese juego de, primero del vicio, ¿no? Aparte es el vicio, pero acá, si yo me privo del dinero que tengo para sustentar a mi familia, es un pecado, eso es pecado, no es mi dinero, es de mi hijo y de mi esposa, además de ser mío, y la parte mía la utilicé mal, además. La pasión del juego corre peligro de convertirse en una grave servidumbre, ahí está el vicio también. Apostar injustamente o hacer trampas en los juegos constituye una materia grave, a no ser que el daño infligido sea tan leve que quien lo padece no pueda razonablemente considerarlo significativo. Hice un chistecito para quedarme con un caramelo. Está hablando así, ¿no? Porque no quiere que caigamos en el escrúpulo, simplemente está dando los principios de la Iglesia generales. El séptimo mandamiento proscribe los actos o empresas que por una u otra razón egoísta o ideológica, mercantil o totalitaria, conducen a esclavizar seres humanos, a menospreciar su dignidad personal, a acompañarlos, a venderlos y a cambiarlos como mercancía. Las personas, ¿verdad? Y una cosa que yo no la veo bien, lo vi en México, en otro lado no lo he visto. Ponen jóvenes en tiempos de vacaciones a sostener un cartel, horas ahí, ¿no? A sostener carteles pesados ahí. Yo eso no lo veo como de publicidad, porque él es más importante que la publicidad. Y sin embargo, él es un soporte, es un palo de una publicidad. No, mijito. No pongas a personas sosteniendo, no sé si lo han visto, que sostienen así todo, pero no, pero, o sea, uno le puede, el pobre chico quiere ganar dinero, ellos no hacen mal, pero el que lo manda, ¿cuánto le da? ¿Cómo, por qué lo pone a hacer eso? Y tampoco me gustan las mujeres que estén en las calles, las carreteras construyendo, quemadas por el sol, con una banderita, está lloviendo, están, no se puede usar así, eso es usar a las mujeres, discúlpeme, no es la dignidad de la mujer. La mujer no va físicamente para hacer eso. Porque queremos igualar al hombre con la... No, mijito, no se puede igualar. La pera espera, la manzana manzó, las dos frutas, pero una espera, otra manzana. O sea, no, cada uno tiene su contextura distinta. El hombre es distinto, o sea, la mujer es distinta, tienen sus virtudes y sus debilidades, ambos. No puedo poner a un hombre para que solamente le cambie pañales a los bebés y que le esté limpiando la colita a bebés, hace una estira de bebé, él va limpiando colita. Y le cuesta más, o sea, puede hacerlo. Pero la mamá tiene más contacto con un niño, con cosas más delicadas. O sea, hay cosas que sí puede hacer la mujer. Trabajar en oficinas, secretarias, bueno, no hay ningún problema porque lo hace y lo hace mejor que el varón, ¿verdad? Tiene cualidades que maneja mejor que el varón en temas de administración y oficina, pero hay otras que no. No puede estar arriba un tractor, ella va ay, como con el habano en la boca. No, pero hay cosas que no van. Entonces también los estados deben regular esas cosas. Un niño no puede estar haciendo fuerza. Un jovencito no puede estar haciendo un trabajo que le esté desfavoreciendo, ¿verdad? A la salud. Entonces, ¿es un pecado contra la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales reducirlos por la violencia a la condición de objeto de consumo o a una fuente de beneficio? San Pablo ordenaba a un amo cristiano que tratase a su esclavo cristiano no como esclavo, sino como un hermano en el Señor. ¿Verdad? Los que ponen para vender un carro ponen una mujer desnuda, ¿verdad? Pero cuando te venden el carro, te dan solo el carro. Decía un sacerdote riéndose y burlándose de la publicidad. Dice, el carro incluye, entonces, ¿por qué usan a la mujer entonces como un objeto, como una carnada para vender otra cosa? O sea, ella está al servicio como una carnada, como un objeto para que se vendan los vehículos. El vehículo vale más que ella. Sí, porque nadie va a comprar a la mujer, va a comprar el vehículo. Pero la mujer es la Pero fíjense cómo hacen esas cosas, la verdad que hay que tener mucho cuidado, porque los responsables, nosotros como cristianos no podemos hacer publicidad de esa manera, y a mí me consta, cristianos que siguen, hacen lo mismo que hace el mundo, pon chicas y vas a ver cómo vendes. En la gasolinera pon chicas, porque acá no he visto, en México, pero sí en otros países, en la Argentina, ponen chicas vestidas con minifalda atendiendo las gasolineras, entonces van todo a esa. ¿No? Pero no se puede hacer eso, la dignidad de las personas, ¿verdad? Se la están usando, ¿no? Una mujer no debería estar vendiendo ahí en la gasolinera, un marido no debería estar que su esposa, porque sabe muy bien lo que está haciendo. ¿Por qué piden mujeres? Ellos saben. Y tú, querida, vas a ir con los niñitos y vas a ir allá para hacer carnada de venta de gasolina, ¿no? Bueno, eso no se puede hacer. Y hay católicos que utilizan todas estas cosas y no distinguen de lo que hace todo el mundo. No lo distinguen. Porque no tienen formación. De aquí en más, todo lo que tengan gasolinera, ya saben. O los que van a vender un carro, ¿no? El séptimo mandamiento, ya vimos esto, listo, ¿no? El respeto de la integridad de la creación. El séptimo mandamiento exige el respeto de la integridad de la creación. Los animales, como las plantas y los seres inanimados, están naturalmente destinados al bien común de la humanidad pasada, presente y futura. Cuando el Papa sacó la encíclica, ¿verdad? Laudato Si, lo hizo porque la Iglesia siempre, y en el catecismo, se defiende la naturaleza. Muchos lo criticaron diciendo, hay tantas cosas más importantes, y se pone a sacar una encíclica, Laudato Si, donde cuidemos la naturaleza. Es que justamente llegó el momento en que hay que hablar claramente, porque estamos destruyendo lo básico y elemental, ¿verdad? Entonces, acá dice el catecismo, el uso de los recursos minerales, vegetales y animales del universo no pueden ser separados del respeto a las exigencias morales. El dominio concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto. El hombre no tiene un dominio absoluto. ¿Qué quiere decir? Los domina porque dominándolos, él glorifica a Dios. No termina en un dominio nada más por el dominio mismo. Eso es dominio absoluto. ¿Dominio por el dominio? No. Dominarás la creación para ponerla al servicio de tu Señor. Entonces no es absoluto, es relativo a Dios. Se relaciona a Dios. Está regulado por el ciudadano de la calidad... Perdón, está regulado por el cuidado de la calidad de la vida del prójimo, incluyendo la de las generaciones venideras. Exige un respeto religioso de la integridad de la creación. No solamente un cuidado natural, sino religioso. Y yo cuando cuido, debo saber que lo cuido porque es de Dios. Miren cómo cambia. ¿Por qué cuidas ese árbol? Lo cuido nomás. Es una cosa. ¿Por qué cuidas? Porque esto es algo de la creación, es algo que lo ha pensado Dios, nos está proporcionando un árbol, en el árbol encontramos la belleza de Dios, ¿verdad? Sobre todo, hermanitas, prepárense con estas cosas, ¿eh? Porque van a ir al terreno, no pueden matar las ratas, ya le dije, ni cucarachas, si caen en la olla se sigue cocinando. ustedes a no matar nada. Hormigas que caminan van a parar todas a la olla. Ah, no, pero eso es matar. Los animales son criaturas de Dios, que los rodea... No, en serio me mataron una rata los obreros, así. Me enojé muchísimo, porque son ratas de campo, o sea, no son de acá de cloacas, no son infecciosas ni nada. No, aparte, no se hace. En una ciudad que uno tiene una rata adentro de la casa, la tiene que matar porque están infectadas, andan por cloacas, y es distinto. Pero matar ratas en el campo es acabar con la rata y con la ecología, no se puede hacer eso, ¿verdad? Cambia la cosa. Una culebra que está dentro de mi casa la tengo que matar, pero si está en el terreno no la voy a matar. La acaricio, ¿verdad? No, las culebras no se preocupen porque ellas no vienen hacia el hombre. Si pican es porque uno les pisó o las asustó, por eso hay que tener precauciones cuando uno va al bosque. Ya tenemos un sector del bosque, que son 17 hectáreas, donde no se puede ni limpiar abajo del bosque, ni levantar nada del bosque. Porque si tú levantas, salen bichitos, lo que sea, y se empieza a secar el bosque. Se te empieza a secar porque el sol empieza a dar, y tú limpias y sacas maleza de abajo, ya no es el bosque, ya lo arruinaste. No se toca ni una hoja del bosque. ¿Verdad? Distinto es la zona que vamos a habitar, que sí hay que limpiar para tener arbolito y abajo limpito, una zona en torno a la casa, y después uno sabe que pasando eso no tiene que ir solito, que tiene que ir acompañado, que tiene que ir con botas, que tiene caminitos, que tiene que ir con precaución, y que tiene que ir con sueros antiofídicos, y tiene que ir con un enfermero, y tiene que ir con la ambulancia, y tiene que ir con la policía, y con todo, ¿no? Esperen, estoy cansado, estoy descansando un poquito. Y la brújula. No, sí, porque la brújula ahí ya dividimos en una... hay una malla en el medio que corta todo, que divide la parte de varones y mujeres, después tercera orden, pero varones y mujeres, cosa que no es tan grande, o sea, se pierden, pero por un sector muy pequeño ahora. Siguiendo la malla siempre se sale. Ese es uno de los motivos también que la malla sirve, que está interna ya, pero antes sí se perdía uno. Adentro no salía más. Da vuelta, vuelta y se queda. Se le hace la noche dando vuelta. Pero ahora, gracias a eso, uno agarra una dirección, trata de seguir derechito y siempre va a llegar una malla porque no son muy largas las distancias. Bueno, me fui del tema. Los animales son criaturas de Dios que los rodea de su solicitud providencial. ¿Quién le da de comer a los pájaros? Dios. Y también nosotros queremos darle porque... queremos asociarnos a eso, le queremos ayudar al Señor, porque vamos a echar todos los días, a tal hora, supongamos 6 de la mañana, que es una hora fija, 6 de la mañana y 6 de la tarde, los dos horarios donde los pájaros van a estar ahí esperando que tiren, lo hacen 10 días y ya se le amontona lleno de pájaros de colores, van a estar gritando hasta que le tiran y después se quedan un rato dando vueltas, después se van un poco, pero siempre van a venir solito, hay agua y tú tiras comida. Es decir, comida para pájaro, ¿verdad? No la comida de los religiosos. Entonces van a venir solitos, empiezan a venir, ¿no? Pero también ayudar a la naturaleza, también a las cosas de Dios. Por su simple existencia, lo bendicen y le dan gloria. También los hombres les deben aprecio. Recuérdese con qué delicadeza trataban los animales San Francisco de Asís o San Felipe Neri. Dios confió los animales a la administración del que fue creado por él a su imagen. Por tanto, es legítimo servirse de los animales para el alimento y la confección de vestidos. ¿Se puede quitar la lana a la ovejita? ¡Pobrecita! Sí, para hacer lana, igual le sale. En la Argentina están esas con lana, acá están sin lana por el calor. Ya nacen sin lana, ¿verdad? No hay lana acá en México. Y ¿se puede matar un conejito para comer? Se podría, hay que ver quién lo mata, ¿verdad? Ese es el otro tema. ¿Se puede comer un conejito? Sí, pero hay que ver quién lo mata. No, se puede criar conejos para comer, no hay problema. Lo que pasa es que son tan hermosos, tan bonitos, que mejor encargárselo a uno que no... Claro. Pero hay animales que sí se pueden comer, ¿eh? Gallinita, a mí me dan lástima los patitos, pero ¿y patito cómo va a comer? Y que, pues, no está mal. Ahora, los más domesticables No, por ejemplo, perro, gato, ya es cosa. Ya uno sabe que Dios se lo pone para compañía del hombre, ¿verdad? El caballo, que de hecho la carne de ellos, por lo menos la del perro y la del caballo, son incomibles. Como Dios en la naturaleza dice, no, esto no te lo va, estos tienen otra función, no es para comer, es para acompañar al hombre. Fíjense, ¿eh? La mula tampoco se puede comer, dicen. Se le puede domesticar para que ayuden al hombre en sus trabajos y en sus ocios. Los experimentos médicos y científicos en animales son prácticas moralmente aceptables, no aceptadas, aceptables. Es decir, son prácticas, por ejemplo, si le van a poner a la ratita algo para ver si se le cura el cáncer a una ratita y ven a ver qué pasó, no se murió, bueno, ahora se lo ponemos al hombre. Eso está, no está mal, porque es preferible que se me muera una ratita y no un ser humano, ¿verdad? Entonces, los animales y los vegetales están al servicio del hombre, no para mal utilizarlos. Si yo empiezo a hacer experimento con ratas innecesariamente, si yo meto una rata, la dejo colgada 7 horas a ver si se muere, si yo le ato no sé qué, le prendo fuego a la cola a ver cuánto vive, no, hay experimentos justificables y hay algunos no justificables jamás, sí. Un vecino tiene mascotas, gatos, pero no se hace cargo, tiene 10 gatos. Pero esos 10 gatos se van a vivir a mi casa. Porque el vecino no les da de comer y en mi casa hay un garage. Hay... ¿Qué se puede hacer? ¿Los puedes envenenar? Digo. Si el gato del vecino se va a su casa, ya no son del vecino. Lo que se puede hacer es capturarlo, como hacía mi papá, porque se pasaba lo mismo. Mi papá tenía huerta, conejito, gallina, patito, garza, de todo, tortuga, loros australianos, de todo tenía. Y se metían los gatos, los vecinos. Mi papá agarraba una jaula, los atrapaba, se los llevaba vivo. Se tomaba el trabajo de irse como 5 kilómetros y los soltaba en otro lado. Dice, porque ¿qué hacían los gatos? Le comían todo, le rompían todo, le... No se podía. Entonces, como no cuidaban a sus gatos, y eran gatos salvajes, porque los tienen ahí, los descuida, mi papá no estaba mal, porque está en su propiedad, no les hacía daño, una trampa. Se metían, se les cerraba, quedaba el gato ahí, lo agarraba la jaula, los abría a 5 kilómetros y los soltaba. El gato no se muere porque vive igual allá que acá. Nadie los atiende, son gatos que no se los atiende. Porque hay gatos que uno se da cuenta, a este lo atienden. Avísale al vecino que se está pasando y vas a ver cómo le va a cerrar. Ah, no sabía, perdón, disculpe, y lo va a cuidar. Pero quien tiene gatos así los deja andar por todas partes, no los está cuidando. Entonces están perjudicando al prójimo. Uno puede sacarlos, si están en su casa, y llevarlos a otro lado. ¿Eh? Es mi opinión, ¿eh? Es una opinión. Sí. Padre, yo tengo una pregunta. Ah, claro, no. Donde no haya casa, claro. Mi papá lo llevaba lejos, así en el campo. ¿Eh? A la suegra de él se lo llevaba. Sí. Padre, con respecto al consumo del cerdo, porque también hay, por ejemplo, hermanos separados que no consumen cerdo y aparte se dirigen a él como un animal inmundo y vienen en el Antiguo Testamento. Bueno, esos son prácticas rituales del Antiguo Testamento. Acuérdense que también en el Nuevo cambió la cosa porque San Pedro, Dios le hizo de tener una visión, eso está en la Biblia, y le puso un montón de cuadrúpedos sobre, de todo había. Yo creo que hasta jirafa le habrá puesto, no sé qué, pero vio todos los animales cuadrúpedos y que se podía comer de todo, porque nada era impuro. Y le dijo, no declares impuro lo que yo declaro puro. Es decir, el Antiguo Testamento tenía ritos. Los ritos cambiaron. La iglesia antes celebraba mirando hacia el altar, ¿verdad? La iglesia dispone que se dé vuelta, son ritos. Los ritos pueden variar, porque los ritos están al servicio de las prácticas espirituales y morales. No hay problema. Son ritos que pueden servir en la medida que sirven. Entonces también había rituales en el Antiguo Testamento. Ya no se sacrifica más corderitos, ya como en el Antiguo Testamento, porque eso simbolizaba la venida de Cristo, ¿verdad? Que no se pueda comer animales impuros. Estaba hablando, haciendo relación a la pureza y a la impureza de los alimentos, ¿verdad? Pero sí se podía comer un corderito, el cordero es puro. El cordero era el animal más amado, querido, símbolo de la mansedumbre, de la santidad, de la inocencia, y simbolizaba a Cristo. El cordero, el cabrito, el macho cabrío, es el más terrible, simboliza al demonio, donde uno le ponían las manos arriba de la cabeza y lo soltaban al campo, lo dejaban que se muera en el desierto con los pecados de todas las personas puestos sobre su cabeza, ¿verdad? Entonces son símbolos y signos para que las personas aprendan nada más, ¿eh? Son ritos, ¿verdad? Pero comerse un cerdo no hay problema, salvo que esté, que haya pasado por bramatología, ¿eh? Y no comamos los parásitos que van al cerebro, ¿verdad? O los microbios o virus, no sé qué son. Todo animalito se puede comer siempre y cuando se coma. Pareciera que los domésticos no, ya le digo, porque tienen otra finalidad, ¿verdad? Pero los animalitos, las liebres, los conejitos, aunque da ternura, yo no puedo matar un conejito, no me pidan eso, no lo haría, pero sí puedo comerme un conejito en escabeche. No puedo matar un patito, una gallinita, no puedo, pero me puedo comer una patita de una gallina. Entonces, alguien lo tiene que hacer, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Alguien lo tiene que hacer. Sí. Bueno, de hecho, Ana Catalina Emmerich en sus visiones relata cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando eligen al Cordero de la Cena Pascual, de la Última Cena, le dio mucha como ternura, porque él, al ser el anfitrión, dijéramos, tenía que degollarlo. Entonces llega y se lo mete rápido y se saca para atrás y ya lo dejó ahí, pues, que se desangrara. Pero lo platico al punto de decir el tema de la creación. Él mismo agarra un animal que, pues, que estaba, y que por el rito él tenía que hacer esa acción, ¿no? Y yo creo que ha pisado alguna hormiga alguna vez, por lo menos mató un animal. ¿Cuántas hormigas pisa uno, verdad? ¿No? O cuántos mosquitos mata. Sí, entonces eso lo tenemos que ver con naturalidad todo esto, ¿verdad? Bueno, Dios confió los animales a la administración del que fue creado por él a su imagen. Ah, ya lo leímos. Es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas, sin necesidad. Y hacerlos sufrir también no, va contra la dignidad humana, porque están para ti. Es como golpearse el pie. Pisarse, con el pie derecho me piso el izquierdo. Es para ti. Te lo pusieron para ti. Entonces, no los hagas sufrir sin necesidad, ¿verdad? Es también indigno invertir en ellos sumas, atención, porque acá está al revés, lo contrario también está mal. Es también indigno invertir en ellos sumas que se deberían remediar más bien la miseria de los hombres. No podemos hacer gasto desproporcionado para salvar un animalito, ¿ok? No podemos vivir para un animal. El animal vive para nosotros, no nosotros para un animalito. Yo no sirvo al animal. El animal me sirve a mí y yo a Dios, ¿ok? Ese es el orden. Si yo me pongo a servir un animal, entonces estoy apegado a las criaturas, porque mi bien, mi verdad, mi fin sería eso. Si yo me pongo a servir un carro, que lo lavo, vivo todo el día pensando, lo lavo, lo cuido, lo perfumo. No hay problema que lo lave, pero si vivo todo el tiempo en mi cabeza, estoy para el carro y lo arreglo, le pongo lucecitas y estoy todo el tiempo, eso es pecado. Tengo que atenderlo, limpiarlo todo, no hay problema que lo deje muy bonito, pero sin apegos. El carro es un servicio para mí, no yo para el carro. Yo no puedo estar al servicio del carro, ni del dinero, ni del alcohol, ni de nada. Ah, ahí va la cosa, ¿eh? Bueno, se puede amar a los animales, pero no se puede desviar hacia ellos el afecto debido únicamente a los seres humanos. Hay personas que no han tenido hijos, pero viven teniendo animalitos. No quisieron. ¿Por qué? Porque querían vivir tranquilos, solos, pero después se dieron cuenta que solo, bueno, vamos a tener un perrito, después un gato, y se apegan a los animales porque no han, se han, han negado la vida. Eso pasa muchas veces también, ¿no? Y hay personas que han muerto y han dejado sus bienes a los animales, ¿eh? Irracionales, ¿verdad? Mucha cantidad de dinero, millones de pesos, para que atiendan los animales en el mundo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un descanso, viene Doctrina Social de la Iglesia, porque ahí vamos a leer 2 páginas y media, porque está muy hermosa esta lectura, y no es que explicar nada, porque ya lo vieron, Doctrina Social de la Iglesia, solo lo vamos a repasar un poquito. Bueno, les voy a preguntar a ver qué opinan ustedes. Lo que viene aquí es un pequeño tratadito de Doctrina Social de la Iglesia en lo que atañe a la justicia, que toca el mandamiento no robar, ¿verdad? Son 3 páginas y viene el amor de los pobres, que son otras 2 páginas, y termina. Y ahí viene el 8º mandamiento. Esto yo lo estuve leyendo, no es difícil, es muy lindo para leer. Yo no sé si quieren que lo pasemos o que lo leamos rapidito. Son 4 páginas. Bueno, pero lo vamos a leer, un numerito cada uno, pero también atentos. Si hay una pregunta, me la hacen, ¿verdad? El número 2419. Pasan acá al frente y leen, el que quiera, lee un numerito aquí con el micrófono. ¿O tenemos el otro por ahí? Sí, van leyendo con el micrófono que le van acercando. A ver, si empezamos con el numerito. Presten atención, qué hermoso es escuchar el catecismo. Que uno a veces no... Todo esto, acuérdense que es doctrina de la Iglesia, es decir, lo enseñó Jesús en el Evangelio. Se deduce de ahí. Adelante. La revelación cristiana nos conduce a una comprensión más profunda de las leyes de la vida social. La Iglesia recibe del Evangelio la plena revelación de la verdad del hombre. Cuando cumple su misión de anunciar el Evangelio, enseña al hombre, en nombre de Cristo, su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz, conformes a la sabiduría divina. Ok, ¿quién sigue? Vayan pasándose el micrófono. La Iglesia expresa un juicio moral en materia económica y social. Cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. En el orden de la moralidad, la Iglesia ejerce una misión distinta de la que ejercen las autoridades políticas. Ella se ocupa de los aspectos temporales del bien común a causa de su ordenación al supremo bien, nuestro fin último. Se esfuerza por inspirar las actitudes justas en el uso de los bienes terrenos y en las relaciones socioeconómicas. Ok, está hablando de la Iglesia y las autoridades políticas. Y estuvo diciendo de qué se ocupan las autoridades políticas. ¿Está bien? Bien, sigue ahora. La doctrina social de la Iglesia se desarrolló en el siglo XIX, cuando se produce el encuentro entre el Evangelio y la sociedad industrial moderna. Sus nuevas estructuras para producción de bienes de consumo, su nueva concepción de la sociedad, del Estado y de la autoridad, sus nuevas formas de trabajo y de propiedad, el desarrollo de la doctrina de la Iglesia en materia económica y social, da testimonio del valor permanente de la enseñanza de la Iglesia, al mismo tiempo que el sentido verdadero de su tradición siempre viva y activa. Bueno, algo voy a decir mientras van pasando el micrófono. La Iglesia, o sea, la doctrina social está contenida en el Evangelio, pero la Iglesia en el siglo XIX hizo un tratadito, es decir, juntó todos los temas y le llamó doctrina social, pero es lo que está en el Evangelio, porque vino un cambio muy grande después de la Segunda Guerra Mundial. Un cambio sobre todo, pero empezó ya antes, lo que es la revolución industrial, empezó a ver al hombre como una especie de pieza o de engranaje de una gran máquina. La sociedad es una máquina, el hombre son engranajes y hay que producir. Entonces la Iglesia dijo, cuidado, el hombre no es un engranaje, el hombre no es un instrumento para producir, se produce para el hombre. Es decir, no es más importante la producción que el hombre. Entonces, aquí va a intervenir la iglesia diciendo, vamos a regular las cosas del Estado, vamos a regular un poquito con los principios evangélicos, cómo debe comportarse, cómo debe ser un sueldo, cómo debe vivir una familia. Se vio obligada a hacer un tratadito, ¿eh?, porque se empezó a descontrolar cristianamente esta cuestión. Seguimos leyendo. La enseñanza social de la Iglesia contiene un cuerpo de doctrina que se articula a medida que la Iglesia interpreta los acontecimientos a lo largo de la historia, a la luz del conjunto de la palabra revelada por Cristo Jesús y con la asistencia del Espíritu Santo. Esta enseñanza resultará tanto más aceptable para los hombres de buena voluntad cuanto más inspire la conducta de los fieles. Muy bien, sigue. La doctrina social de la Iglesia propone principios de reflexión, extrae criterios de juicio, de orientaciones para la acción. Todo sistema según el cual las relaciones sociales deben estar determinadas enteramente por los factores económicos, resulta contrario a la naturaleza de la persona humana y de sus actos. Así que, fíjese también acá, la economía no regula una sociedad. Sin embargo, todos los presidentes del mundo se postulan, hablando de cambios económicos, estrategias económicas, prosperidad económica, ese es el punto. Entonces la economía no puede regir una sociedad. Hay valores que están por encima de la economía, que es los valores morales, espirituales de un ser humano, la vida misma. Es decir, la economía no puede estar por encima de la vida. Del orden espiritual, de la inteligencia, de la voluntad, del arte, del bien, de la verdad, de la bondad, de las familias. Entonces, no, la economía está al servicio de la familia, incluso de la misma sociedad. Entonces, buscan poner, de alguna manera, cuando ponen lo económico en primer lugar, es elegir un Dios, el dinero. No se puede servir a dos señores. El que vive, y así pensamos, Vas a ir a un trabajo, ¿cuánto voy a ganar? Lo primero que pregunta uno. No, ¿por qué no te preguntas si eso te va a dignificar? ¿Qué trabajo es? No, eso no me va a hacer bien, eso no va con los principios cristianos, no. Lo primero, ¿cuánto van a ganar? ¿Cuánto van a pagar? ¿Trabajo el domingo o no trabajo el domingo? De todo así. Y después que sea lo que sea, no. Uno se hace uno con el trabajo que hace. Si el trabajo de alguna manera se incorpora al ser humano, así que hay que tener cuidado con lo que uno hace. Porque no es, si uno se pone a realizar, si uno está, el hacer perfecciona el ser. Por tanto, todo lo que tú haces influye en el ser personal. Si haces cosas malas, te influirá negativamente. Si haces cosas buenas, positivamente. Entonces no es ajeno el trabajo al ser del hombre. Entonces tienes que saber bien lo que estás haciendo y el trabajo que vas a realizar. Seguimos. Una teoría que hace del lucro la norma exclusiva y el fin último de la actividad económica es moralmente inaceptable. El apetito desordenado de dinero no deja de producir efectos perniciosos. Es una de las causas de los numerosos conflictos que perturban el orden social. Un sistema que sacrifica los derechos fundamentales de la persona y de los grupos en aras de la organización colectiva de la producción es contrario a la dignidad del hombre. Toda práctica que reduce a las personas a no ser más que medios con vistas al lucro, esclaviza al hombre, conduce a la idolatría del dinero y contribuye a difundir el ateísmo. No podéis servir a Dios y al dinero. Ok, ¿quién sigue leyendo? Ahí Gabriel, que está con algo en la boca, no sé cómo va a leer. Ahí va. La Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas asociadas en los tiempos modernos al comunismo o socialismo. Por una parte, ha rechazado en la práctica del capitalismo el individualismo y la primacía absoluta de la ley de mercado sobre el trabajo humano. La regulación de la economía por la sola planificación centralizada, pervierte en su base los vínculos sociales. Su regulación únicamente por la ley de mercado quebranta la justicia social, porque existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado. Es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas, según una justa jerarquía de valores y con vistas al bien común. Todo eso lo regula la Iglesia, ¿ve? O sea, lo regula para un cristiano. ¿Cómo debe un cristiano entender todas estas cosas temporales? Porque el hombre, el cristiano está puesto para santificar al mundo, ¿verdad? Y hay que trabajar en el mundo, pero con los principios cristianos, no dejarlo de lado, ¿verdad? Seguimos leyendo porque todo esto entra dentro de lo que es la, de alguna manera, la doctrina social. El desarrollo de las actividades económicas y el crecimiento de la producción están destinados a satisfacer las necesidades de los seres humanos. La vida económica no tiene solamente a multiplicar los bienes producidos y a aumentar el lucro o el poder. Está ordenada ante todo al servicio de las personas, del hombre entero y de toda la comunidad humana. La actividad económica dirigida según sus propios métodos debe moverse no obstante dentro de los límites del orden moral, según la justicia social, a fin de responder al plan de Dios sobre el hombre. Siguiente. Si hay una pregunta, pues... Sí, a ver. Justamente en la parte que me tocó a mí leer, le iba yo a hacer la pregunta respecto del socialismo. Investigué ahorita, dice que el socialismo es una doctrina política y económica que propugna la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de las clases trabajadoras con el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual exista una igualdad política, social y económica de todas las personas. Sin embargo, cuando se apareció nuestra Santísima la Santísima Virgen del Rosario, pidió puntualmente que Rusia se consagrara y Rusia empezaba con estos aires de comunismo, de socialismo. Entonces, ¿dónde está el error justamente de este sistema económico o qué otro elemento influyó para que se haya contaminado este sistema económico? Porque al final del día tengo entendido que el comunismo lo que busca es que justamente la propiedad sea común, que sea una cuestión donde el hombre ayude al hombre y en realidad no exista una diversificación de clases sociales como lo que sí sucede en el capitalismo, que hay hombres muy ricos y gente muy pobre. Entonces, la Virgen viene pidiendo que Rusia se consagre, específicamente porque Rusia fue el primero que aceptó este modelo comunista de Carlos Marx. Sí, el problema del comunismo no es por lo económico, que sí también es un problema. El problema básico del comunismo está en sus raíces. Es un sistema ateo, es un sistema que no considera al hombre como imagen de Dios y no considera el fin del hombre como la posesión del bien supremo. Ese es el problema del comunismo. Luego empieza a extender sus raíces en los distintos campos, en el económico con el socialismo, que se opone al capitalismo. Socialismo y capitalismo son los opuestos. Ambos son condenables, condenados también, porque el socialismo hace que el gobierno regule el bien y de cada persona y las personas no pueden tener propiedad privada, ¿verdad? Porque todo es del Estado. Tenemos que tener un Dios como jefe de un Estado para no crear una injusticia cuando se hace de esa manera, ¿no? Las consecuencias son qué pasó con Rusia y ese sistema. Rusia se cayó económicamente, se destruyó. Económicamente se destruyó. La pobreza la vivía el 80% de los rusos y el 20% vivía la riqueza con el sistema socialista. Porque ¿quién es justo para distribuir todo? Es como que a mí me dicen, esta casa ya no es tuya. Ahora vamos a poner una mampara aquí, vamos a dividir, le vas a dar la otra parte a la familia de al lado, acá ponemos otra. Tú no tienes propiedad privada, te dan de comer, te dan todo, pero tú no cuentas con nada. Eso va contra no digo la ley natural, sino la naturaleza del ser humano. El ser humano quiere administrar, Tenemos una tendencia a administrar y hacer crecer, por eso que hacer crecer los bienes no es algo que esté mal. Es más, debo hacer crecer los bienes que yo poseo, pero sin apegarme a ellos, para ponerlo al servicio de Dios, de mi familia y del prójimo. Debo prosperar, debo hacer prosperar las cosas, debo compartir. Si yo recibo todo del Estado, yo no puedo tener parte en la sociedad como persona. A mí me consideran como animalito que hoy me levanto, le doy de comer su pedazo de pan y se queda ahí en la jaula. ¿No? No sé si me alcanzas a entender el sistema de no considerar a la persona capaz de administrar, de poseer y ser responsable de los bienes, porque los bienes les ha otorgado a todos los seres humanos, no solamente a algunos, para que lo administren para todos, ¿no? Es larga toda la exposición en el plano económico. Yo no soy especialista en la economía, pero la Iglesia ve en eso ese error. Y ve en el capitalismo, que es la oposición, que las personas se enriquezcan a costa del bien común de la sociedad y a costa del bien de los demás. Esa es la tendencia del capitalismo, ¿okay? Y del liberalismo, o economía liberalista y capitalista. Por eso que las dos tienen sus defectos, pero el comunismo no es grave solamente por lo económico, sino principalmente, esencialmente, por la concepción básica del hombre sin Dios y un hombre sin ser imagen de Dios, que trata de vivir como un instrumento del Estado. Ahí está el socialismo, es un engranaje del Estado. Es un engranaje de la gran máquina que es el Estado, que la maneja el que está arriba de la máquina. Nosotros no somos eso, ¿no? Ahí vienen los problemas. Bueno, espero que pueda de haber aclarado, ¿verdad? Porque es delicado todo el tema económico, no lo manejo bien del comunismo, pero viene por ese lado. ¿Seguimos? Sí. El trabajo humano procede directamente de personas creadas a imagen de Dios y llamadas a prolongar, unidas y para mutuo beneficio, la obra de la creación dominando la tierra. Ahí tienes, esa frase que hemos leído te muestra la concepción distinta de lo que es el hombre que administra, de lo que es el Estado que administra el hombre. Es una cosa distinta, ¿verdad? Sí. El trabajo es, por tanto, un deber. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. El trabajo honra los dones del Creador y los talentos recibidos. Puede ser también redentor, soportando el peso... ¿Por qué dice que pueden ser redentor el trabajo? Porque depende, si lo ofreces como un medio, o si el trabajo se te vuelve un Dios, que vives para trabajar, entonces no es redentor. Si trabajas para vivir, sí, y si se lo ofreces al Señor, sí. Entonces, no solo trabajar, sino saber trabajar y saber para qué se trabaja, eso sí es santificador y redentor, ¿verdad? Y después también había una idea de que los que trabajaban eran los que producían. Por tanto, los que se dedicaban a la parte intelectual, los músicos, los artistas, eran obsoletos para el comunismo, para el socialismo. Eran obsoletos porque no producían. El sistema capitalista también los veía también como zánganos de la sociedad. Porque acá hay que producir. Entonces, ¿por qué hay que producir? Porque el hombre no tiene espíritu, el hombre es un producto, porque es considerado así. Entonces también hay que tener cuidado con eso. El estudio, el que se dedica a la música, al arte, una mamá que está educando a los hijos, está trabajando. Porque dicen, la mamá, ¿qué hace la mujer? ¿Por qué va afuera a trabajar? Y ella también tiene derecho a trabajar. ¡Oh! Tiene un montón de trabajo, tanto tiene que cuando se va a trabajar afuera pone a una empleada que venga adentro. Entonces cambia, el corazón del hogar es la empleada y ella es la empleada que está afuera. Cambiaron los roles, la mamá deja de ser mamá para ser una empleada de otro y ella contrata una empleada de otro para que venga al hogar a hacer de corazón, porque la mujer hace de corazón del hogar, para que reciba al esposo y le dé de comer al esposo y a ella. O sea, se cambian los roles, ¿cómo no se quieren que se separen y que se... Entonces hay que tener cuidado. No digo que no se pueda salir a trabajar, pero hay que tener mucho cuidado de que la mujer no piense que solo trabaja cuando sale del hogar. Eso quiero decir, nada más. ¿Puede ocuparse de las cosas afuera? Sí, pero que no piense eso. Porque cuando está hablando con su bebé, está trabajando. Cuando está haciéndolo dormir, está trabajando. Cuando está dando la comida, cuando juega con su bebé, está trabajando. ¿Acaso no contratamos gente que venga a jugar con el bebé? ¿No lo llevamos a una guardería para que jueguen? Entonces, eso es trabajo también. Sigue, hermanita. Soportando el peso del trabajo, en unión con Jesús, el carpintero de Nazaret y el crucificado del Calvario, el hombre colabora en cierta manera con el Hijo de Dios en su obra redentora. Se muestra como discípulo de Cristo llevando la cruz cada día, en la actividad que está llamado a realizar. El trabajo puede ser un medio de santificación y de animación de las realidades terrenas en el Espíritu de Cristo. Muy bien. Qué lindo está dicho, ¿verdad? Todo esto. En el trabajo, la persona ejerce y aplica una parte de las capacidades inscriptas en su naturaleza. El valor primordial del trabajo pertenece al hombre mismo, que es su autor y su destinatario. El trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. Cada cual debe poder sacar del trabajo los medios para sustentar su vida y la de los suyos, y para prestar servicio a la comunidad humana. Ahora vienen cosas muy lindas, porque van a ver que esto va un poco contra el socialismo, Gabriel, lo que empieza a venir ahora, porque va a decir que tenemos derecho a tener bienes propios y todo eso. Sí. Sí. No, el socialismo, el marxismo y después el socialismo tienen como base el principio que la iglesia es el opio de los pueblos. Lo decía Marx eso. Sí. Bueno, a ver, seguimos entonces. Pero lo que viene acá es muy importante para el socialismo y el capitalismo. Escuchen bien. Cada uno tiene el derecho de iniciativa económica y podrá usar legítimamente de sus talentos para contribuir a una abundancia provechosa para todos y para recoger los justos frutos de sus esfuerzos. Deberá ajustarse a las reglamentaciones dictadas por las autoridades legítimas con miras al bien común. La vida económica se ve afectada por intereses diversos, con frecuencia opuestos entre sí. Así se explica el surgimiento de conflictos que la caracterizan. Será preciso esforzarse para reducir estos últimos mediante la negociación, que respete los derechos y los deberes de cada parte. Los responsables de las empresas, los representantes de los trabajadores, por ejemplo, de las organizaciones sindicales, y en caso necesario, los poderes públicos. La responsabilidad del Estado, la actividad económica, en particular la economía de mercado, no puede desenvolverse en medio de un vacío institucional. A ver, ¿por qué no le preguntamos a Gabriel qué es la economía de mercado? ¿Sabes explicar un poquito, en dos palabras, para que sepamos todo bien, bien? O Virgilio, no sé quién... Al final del día, padre, en el sistema capitalista, la ley del mercado nos demanda de que evidentemente entramos en esta ley inercial que es a mayor oferta. Oferta-demanda. Sí, claro, a mayor oferta el precio baja y a mayor demanda el precio sube. En este tema de la economía del mercado, que es la que rige, todo se basa en la producción, en el nivel de producción y en el nivel de necesidad o demanda de los bienes y servicios. Válidamente se puede regir un precio sin que alguien interfiera un control. Okay. En México, por ejemplo, no tenemos eso en la gasolina. En la gasolina tenemos un precio regulado. Entonces, el gobierno no puede establecer un control sobre un precio de tal modo que altere el sistema cíclico de que yo vendo porque alguien lo necesita y aquel compra más caro porque lo necesita, ¿no? Entonces, de repente el gobierno lo hace por una cuestión social, y en el tema de gasolina lo hace justamente como una medida social, pero no puede establecer, por ejemplo, que todas las casas van a valer 100,000 pesos, porque alteraría la oferta y la demanda. Entonces, fuerza en la economía del mercado esta disposición. Entonces, ya es una especie de control como socialismo, ¿no? Ya no es el socialismo como tal, pero ya no puede el comerciante o la persona en lo individual establecer los precios con base en una mejor calidad de servicio, con una mejor oportunidad del servicio. Ok. Y entonces… Entiendo, sí. Entiendo, digo, oferta… No puede demanda, alterar, ¿no?, una negociación entre particulares, pues. Ok. Entonces, es un contrato, así nace el contrato natural entre los hombres. Yo te doy un kilo de maíz, ¿qué me das tú? Es que yo no necesito un kilo de maíz, yo necesito dos gallinitas. pero las necesito urgente. Yo te puedo dar… Entonces, así empieza el contrato, la permuta, digamos, libre contrato de permuta, y luego se mete el dinero y lo que representa el esfuerzo y el trabajo del hombre a través del dinero, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí vamos con la economía de mercado, hace alusión entonces al sistema de ofertas y demandas. Seguimos. Por el contrario, supone una seguridad que garantiza la libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes. La primera incumbencia del Estado es, pues, la de garantizar esa seguridad, de manera que quien trabaja y produce pueda gozar de los frutos de su trabajo y, por tanto, se sienta estimulado a realizarlo eficiente y honestamente. Otra incumbencia del Estado es la de vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico. Pero en este campo la primera responsabilidad no es del Estado, sino de cada persona y de los diversos grupos y asociaciones en que se articula la sociedad. Muy clara la doctrina de la Iglesia en estos puntos, que yo creo que todo ecónomo, todo cristiano debe saber esto, pero sobre todo los que se dedican a la economía, porque tienen que saber, es una riqueza todo esto, ¿verdad? Para que uno lo enseñe y lo promueva también. Lo viva. ¿Quién va a leer? A ver, Madre Pía. Madre Pía Fátima. A los responsables de las empresas les corresponde ante la sociedad la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones. Están obligados a considerar el bien de las personas y no solamente el aumento de las ganancias. Sin embargo, estas son necesarias. Permiten realizar las inversiones que aseguran el porvenir de las empresas y garantizan los puestos de trabajo. ¿Ven? Entonces, es necesario que haya progreso. Es necesario. El socialismo corta con todas estas iniciativas. El hombre no se entusiasma por nada porque lo igualan, como si fueran todos pollitos que están ahí, que le dan la misma comida, todo. No se puede, eso rompe con la estructura de una sociedad. Cada ser humano es distinto, tiene talentos distintos también, ¿no? Bueno, seguimos. El acceso al trabajo y a la profesión debe estar abierto a todos sin discriminación injusta, a hombres y mujeres, sanos y disminuidos, autóctonos e inmigrados. Habida consideración de las circunstancias, la sociedad debe, por su parte, ayudar a los ciudadanos a procurarse un trabajo y un empleo. El salario justo es el fruto legítimo del trabajo. Negarlo o retenerlo puede constituir una grave injusticia. Para determinar la justa remuneración, se han de tener en cuenta a la vez las necesidades y las contribuciones de cada uno. El trabajo debe ser remunerado de tal modo que se den al hombre posibilidades de que él y los suyos vivan dignamente su vida material, social, cultural y espiritual, teniendo en cuenta la tarea y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común. El acuerdo de las partes no basta para justificar moralmente la cuantía del salario. Es decir, si una persona dice, yo por 30 pesos trabajo 20 horas, dámelo, lo necesito. Bueno, ¿estás de acuerdo? Sí, Total, él quiso trabajar, yo estoy haciendo justo. Él me pidió 30 pesos, te doy. Pero eres un injusto, porque tú sabes que está desesperada esa persona. No se puede hacer eso. Tienes que pagar lo que en una sociedad, porque cada sociedad es distinta. Hay que ver cuál es el pago de un lugar, digamos, de un país, un sueldo mínimo, y se le tiene que dar lo que sea correcto, ¿verdad? Porque si no, se está cometiendo una grave injusticia. La huelga, justo, a ver. La huelga es moralmente legítima cuando constituye un recurso inevitable, si no es necesaria para obtener un beneficio, proporcionando, resulta moralmente inaceptable cuando va acompañada de violencia o también cuando se lleva a cabo en función de un objetivo, no directamente vinculados con las condiciones del trabajo o contrario al bien común. Ok. La huelga entonces es moralmente legítima, pero cuando constituye un recurso inevitable, que no queda otra, sino necesario, a veces son necesarios, para obtener un beneficio proporcionado. Pero resulta moralmente inaceptable cuando va acompañada de violencia o también... ¿Qué es violencia? Si yo no puedo circular libremente en una ciudad, eso es violencia. Yo estoy prisionero, a mí me detienen. Eso no se puede hacer. Yo no puedo detener y dejar incautada a una persona dentro de su vehículo. ¿Me entienden? Camiones que han estado días parados. No se puede hacer eso. Lo pusieron en preso. ¿Tuvieron presos? Es injusto. No te pueden detener, eres libre. Dios no hace eso contigo. ¿Cómo lo haces con tus hermanos? ¿Quién eres tú para poner prisionero a alguien? Horas dentro de su carro. No se puede hacer eso, ¿verdad? Eso. Entonces, mientras tú no violas la libertad de otros, puedes hacer huelga, no vayas a trabajar, no vayas a trabajar, pero deja que otros sí puedan ir. Tú no vayas, haz una huelga, no vayas a trabajar si no te aumentan, y búscate otro trabajo si no te lo aumentan. Pero no puedes quitar la libertad a los ciudadanos, quitarle el trabajo y la dignidad y lo que sea a los demás para que a ti te den algo. No, es como que yo... agarro la cabeza de un niño, yo aprieto el cuello de un niño, mientras no me dan lo que yo quiero, no suelto. Eso se lo hago a toda la sociedad, los aprieto, les quito la libertad. Si no me das, perjudico al prójimo. ¿Pero por qué? Eso no se puede hacer. Si tú no me das esto, yo perjudico al prójimo. Y van a ver que esto se va a poner peor. Si no nos dan lo que nosotros pedimos para nosotros mismos... la va a ligar todo Tuxtla, todos, niños, enfermos, ancianos, quien sea, no importa, todos. No, eso no se puede. Seguimos. Sí. Japón. Sí, exacto. ¿Saben cómo hacen las huelgas? A ver si aumentan la producción. Sí, sí. Trabajan más, sí, se lo sabía. Entonces, para no afectar a los demás, es más, le sobran productos y le baja el precio, le tienen que bajar el precio también. Es otra cosa, ellos tienen que bajar porque no sacan los stocks y de esa manera favorecen a la sociedad porque les van a bajar el precio. Mayor demanda, digamos, hay mayor stock en este caso y por tanto va a haber mayor demanda y tienen que bajar el... Perdón, para sacarse de encima la producción tiene que bajar el precio. Bueno, seguimos leyendo. Es injusto no pagar a los organismos de seguridad social las cotizaciones establecidas por las autoridades legítimas. La privación del trabajo a causa del desempleo es casi siempre para su víctima un atentado contra su dignidad y una amenaza para el equilibrio de la vida, además del daño personal padecido de esa privación, se derivan riesgos numerosos para su hogar. Si alguien está sin trabajo, nos perjudicamos todos, porque él necesita, de algún lado va a tener que sacar la comida, ¿ok? Estamos creando un problema social, por eso que la caridad también hay que hacerla a los demás cuando no tienen trabajo. O sea, nosotros tenemos, gracias al principio de la caridad, puede haber paz en una sociedad, porque quien no tiene trabajo momentáneamente o quien está sin trabajo o no quiere trabajar, porque hay personas que ni sirven para trabajar, ni trabajaron nunca, ¿no? Dales igual, ayúdalos igual, ¿verdad? No digas, ah, ¿por qué no va a trabajar este? Ah, seguro que va a usar alcohol, seguro que se va a comprar, tú ayúdale. Lo que ellos hacen, Dios les va a pedir cuenta, pero a ti te va a pedir cuenta de lo que tú haces. Entonces mejoras las cosas bien y deja en manos de ellos el destino del dinero que le das, ¿verdad? A ver, ¿qué sigue? Ah, la justicia y solidaridad entre las naciones. Esto entra y el amor de los pobres. Yo le voy a pedir que lo lean solo. El amor de los pobres es muy cortito, ¿verdad? Esto habla acá cómo las naciones también tienen que ayudarse mutuamente. Ahí entra un poco lo de la inmigración también. Y el apoyo. Yo no puedo dejar que un país vecino que se está muriendo de hambre se muera de hambre y diga, ah, yo soy mexicano. Allá ellos con su gobierno. No, porque son seres humanos, estando dentro de México como fuera de México, son seres humanos, hijos de Dios, porque México no es pasando una línea, ¿eh? Entonces todos somos hijos de Dios y en ese sentido todos tenemos que ayudarnos, ¿verdad? Yo digo que lo lean solitos para que la próxima vez, porque queda una página y media, yo puedo empezar con el octavo mandamiento, no mentir, que es hermosísimo todo el tema de la verdad, cómo la verdad nos hace libre, ver la cantidad de cosas que hacemos y no nos damos cuenta que atentan contra la verdad. ¿Eh? Bueno, dejamos aquí. ¿Eh? Para ti es mi música, Señor, mi oración. Música, Señor.